Buñe. No puedo dar una opinión si no, no lo he escuchado nunca. Parece que es una raya. Yo lo estoy escuchando en la tarde. Mortal, a mí me gusta. No lo he escuchado nunca, me en esa raya, como la estrella. No, no lo alcancé a escuchar hoy día porque andaba trabajando. No lo he escuchado, pero se imagina que es, debe estar en un medio de televisión. ¿Qué onda te lo estoy dando, periodista? ¿Qué onda te lo estoy dando, periodista? ¿Qué onda te lo estoy dando, periodista? Han entregado demasiado mensaje político. Y han hablado tanto, han hablado de lo que yo pienso. Al margen. Abriendo espacios para el rock. Un programa de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, en el que conoceremos las tendencias del rock nacional y extranjero. Hoy participaron aquí adentro él. Ella. Allá afuera. Aquí. Aquel. Chao. Chao. Son los verdaderos próceres de los que la historia nunca dijo nada. Nosotros volvemos a los subterráneos, esperaremos un tiempo, y cuando nadie se lo espere, se moverán las tapas de las alcantarillas y volveremos a la superficie, y ya nadie nos detendrá, ni a nosotros, ni a ustedes. Este es el último capítulo de Próceres Sudacas, y el primer capítulo de la historia de Chile que escribiremos ustedes y nosotros, los auténticos próceres de la patria. El siguiente capítulo lo escriben ustedes. ¡Asuman! ¡Adelante! ¡A tomarse la historia por asalto! Proyecto R, capítulo final. ¡Rebeldes de la República! La revuelta terminó el lunes pasado. Hoy termina Proyecto R. Quienes estén grabando este último capítulo, quienes lo han escuchado todos los domingos, quienes quieran pasar y tratar en el espíritu, sepan que Proyecto R es un proyecto de resistencia cultural que pretendió modulada, que pretendió iniciar la desobediencia colectiva, que pretendió subvertir la cultura oficial. Proyecto R fuimos todos, ustedes y nosotros, gritando a los ancianos que controlan este sistema, que no creemos en el fin de la historia, que no creemos en el postmodernismo entrevista, que no creemos en nuestra presente chancha, que no creemos en nuestro futuro esplendor, que no creemos en este gobierno de fósiles, que creemos en nosotros, que creemos que todavía es posible cambiarlo todo, que creemos en la rebelión colectiva, que aún creemos en la revolución final. Estoy pues manuchado por toda la gente de Radio Caos y seguir vigilantes y seguir ahí luchando para que cambien las cosas. Hey, this is Jerry Only of the Misfits, and you're listening to Radio Caos, the hottest punk here in Chile. Saludos a todos los que escuchan la radio, está súper bueno el programa, o sea, se puede escuchar alto alternativo y alto nacional de fiscales. Radio Caos, una radio que se la juega por la escena independiente. Radio Caos, una radio que se la juega por la escena independiente. Bueno, de parte de Reincidente, un saludo para Radio Caos. Viva Radio Caos. Viva Radio Caos. Hi, I'm Watty. You've seen everybody exploited and listen to Radio Chaos. And don't believe the rumors. Think before you stink. Yeah? You got a problem with someone? Talk to them. Chaos! Hey, this is Scott from The Mission. And you're listening to Radio Chaos. Radio Chaos, the best station in Santiago. Les habla Ciro Pertusi, cantante y guitarrista de Ataque 77. Y quiero mandar un saludo muy especial a toda la audiencia y a todos los componentes del equipo de Radio Chaos. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias por el espacio. Hasta siempre. Un saludo a Radio Caos, colectivo, psicología. Hoy en día, luchando por lo que tú nunca creerías que luchamos. Pero mira, aquí estamos, hermano Pan, te damos la mano. Más que amigos, somos humanos, más que humanos. Somos unos hermanos de raza, de revolución, de canción. Esto es amor, sí, una sola revolución. todos juntos luchando por lo mismo. Anticapitalismo es nuestro lema. Mira cómo ya la sangre aquí me quema. Porque no quiero globalización, no quiero más destrucción de vidas humanas. No quiero separaciones, no quiero divisiones. Somos todos juntos por un mismo camino avanzando. Mira, aquí ya vamos. Radio Caos, te saludamos. Movimiento Pan, aquí estamos, hermano. La mano está dada. Vamos. Chile libre. Radioemisoras Nuevo Mundo y Productora Nueva Santiago presentan Al Día Local. Toda la música, toda nuestra música. Versión 1.5. Echan a andar su grabadora. Nunca saludamos a la bandera ni hicimos patria. Tampoco nos autonombramos los primeros en difundir música chilena. Sin embargo, tenemos la certeza de haber recibido el relevo del megáfono cuando todas las frecuencias sentenciaron al silencio a los músicos locales, allá a principios de los 90. Agradecemos a las radioemisoras Nuevo Mundo, a su director Claudio De Negri y a su productor Patricio Vaccaro por haber creído en Aldea Local. Agradecemos también a José Bustamante porque cada sábado recibía el archivo y lo programaba para que pudiera ser emitido. El tracklist completo de todos los capítulos de Aldea Local estará disponible de forma íntegra en nuestro sitio web www.aldealocal.com para que se conozca a todas las bandas que programamos y se acceda a sus sitios en MySpace para seguir escuchando su música. Hoy tendremos un capítulo especial de 2 horas de duración con una selección de bandas de uno de los estilos musicales más marginados de las frecuencias, el punk. Aldeanos locales, bienvenidos al capítulo final de nuestra Aldea Local. Iniciamos entonces este capítulo de Aldea Local dedicado al punk, al desarrollo de este en nuestro país. Y bueno, escucharemos distintas selecciones de bandas durante estas 2 horas que especialmente durará esta edición de Aldea Local. Bueno, y como el punk rock tiene su inicio en el rock, vamos a partir escuchando un tema que es una joya, un clásico, de una orquesta que se llamaba Orquesta Guambali, que tuvo el desarrollo de su trabajo en Santiago entre los años 1954 y 1964. Cuando los futuros Ramblers estaban en el colegio, cuando Peter Rock tenía 12 años y los pioneros rock and rolleros de Valparaíso apenas sacaban la voz, la Orquesta Guambali ya estaba haciendo por primera vez rock and roll prensado en Chile. Escucharemos entonces a Guambali Orquesta con un tema grabado en 1957 que se llama Guambali Rock. ¡Grábenlo! Now, ladies and gentlemen, everybody rap when the Guambali rap. Hey, tú, hey, M, B, hey, L, Y. Spelling with me, jumping with me, we'll be rocking our rock with the Guambali. Hey! We'll be right back. Luego de escuchar la primera canción de rock grabada por un grupo chileno, iniciamos el especial de punk del día de hoy, escuchando a la madre del punk chileno, Violeta Parra. Miren cómo sonríen. Sí, está raro este programa, pero nos gusta. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Cuando el punk aún no se llamaba punk, Violeta Parra ya hacía punk. ¿Por qué? A ver, explíquemelo. Dos calimochos más y se lo explico. Bueno, seguimos en este programa especial de Aldea Local, dedicado justamente al punk. Vamos a seguir entonces con tres temas al hilo. Uno, el primero de ellos, del grupo Los Caca, un clásico del punk chileno, con su versión del tema de Violeta Parra, ¿Por qué los pobres no tienen? Después, ¿qué escucharemos después? Después escucharemos a Bebés Paranoicos. Una banda emblemática de la historia, más que del punk, en realidad del hardcore social. Tocados originalmente en un legendario programa de allá por el año 92. Creo que se llamaba algo de Sudacas, no recuerdo bien. Bebés Paranoicos con el tema No Entiendo Cómo Pudo Suceder, de su primera grabación llamada Dulces Bebés Paranoicos, realizada en 1991. Y posteriormente escucharemos a Bebés Paranoicos, pero con el sonido actual, con el cover del grupo chileno Los Golpes, La Pobre Mía, grabado el año 2003. De esta forma podremos ver cómo va evolucionando el sonido de un grupo desde el momento en que durante años se mantiene cohesionado y tocando mucho. Adelante, Bebés. Hacia el cielo con la esperanza infinita. vuelven hacia el suelo buscando una confesión. El vuelo tiene las riendas, la tierra el capital, a los soldados, al pueblo y a la corte marcial. Duérmete. La que tanto sobre el lecho que regué con las lágrimas cobardes del que no sabe qué hacer. Y a la nana, amiguita, y a la nana, duérmete. La que tanto yo quería, la que tanto y tanto amé, me puso su boca sin pecho sobre el lecho que regué con las lágrimas cobardes del que no sabe qué hacer. Y a la nana, amiguita, y a la nana, duérmete. Dejó su boca sin pecho sobre el lecho que regué con las lágrimas cobardes del que no sabe qué hacer. Ya, me tomé los dos calimochos, así que vuelvo con lo de Violeta Parra. ¿Qué rockstar ni qué ocho cuartos, como la llaman algunos oportunistas por ahí? Violeta Parra es la madre del punk chileno. ¿Y qué? ¿Pero por qué? Pues si no estás diciendo nada. El punk no necesita explicaciones. Es un sentimiento. Ya, bueno. No puede parar. Seguimos con este programa especial de Aldea Local, en el que estamos durante 2 horas revisando lo que ha sido parte del trabajo de las bandas punk de nuestro país. Seguimos con... ¿con qué seguimos? Ya me perdí. Vamos a tocar 3 temas. El primero de ellos de 8 bolas, un clásico llamado Lautaro Rock and Roll, también tocado en antiguos programas. Que todos olvidaron. Que todos olvidaron. Proyecto ER, algo así. Partimos con 8 bolas y un tema clásico llamado Lautaro Rock and Roll, del EP Trabajo Duro, grabado en 1991 y publicado en disco de vinilo. Debe ser el primer disco de vinilo publicado por una banda punk en Chile. Es que ellos estaban en Valparaíso. Valparaíso siempre ha sido más aventajado en varios aspectos. Los calimochos hacen que la memoria se me vuelva recurrente. El cover de Violeta Parra de Los Caca debe ser el primer cover de una banda punk a la nueva canción chilena, que queda anotado en algún libro por ahí. Bueno, y posteriormente ya estamos muy enredados en realidad. Después de escuchar a 8 bolas con Lautaro Rock and Roll, escucharemos otro tema de 8 bolas que se llama Chaquetón Sucio, del disco Chaquetones Sucios del año 2006. De esta forma vamos a poder nuevamente escuchar de qué manera van evolucionando las bandas. ¿Cómo sonaba 8 bolas en la época de Proyecto R y cómo suena en la época de Aldea Local? 91 y 2006. Y seguiremos con un tercer tema de Nuestra Señora Violencia, una banda emparentada con 8 bolas, pues Peter, de 8 bolas, también integra Nuestra Señora Violencia. Escucharemos el tema Indio Hermano, que es un cover de Los Jaivas, incluido en el disco de 2003, Valparanoia. Y también en el disco recopilatorio de 8 bolas, Chaquetones Sucios, publicado en el año 2006. Nos dejamos de hablar y entonces escuchamos los 3 temas. Desde pequeño Lautaro vivió un gran ritmo en sus pies. La madre tierra un don le brindó y Lautaro a su gente enseñó. Un ritmo llamado rock and roll que Galvarino entusiasta aplaudió. En toda la región se bailó y Lautaro a Toki llegó. Con su gente bailó y este rock and roll cantó. Lautaro, rock and roll, Lautaro. continuación escucharemos tres temas. Los dos primeros de la banda Los Reprimidos de La Serena, un tema antiguo del año 89, y después escucharemos un tema del año 97. El primer tema que escucharemos de Los Reprimidos será Anarquía Hoy, que es un cover de Gatos Pobres de Brasil, y después Sin Raza. El tercer tema que escucharemos es del grupo Asesino de Guzmán, se llama Marichihueu, y de alguna manera hace una continuidad con el tema de Los Reprimidos porque aborda desde el punk la temática mapuche, que ha sido transversal a distintos programas de radio en los que hemos participado durante los últimos 17 años. Asesino de Guzmán, Marichihueu. compasión, miseria, dolor, sin cultura, sumisión. Todavía sumergidos en basura y a todo color, sin legado, sin honor, despertando en la mierda de hoy. No queda ni raza, no queda ninguna esperanza. No queda ni raza, no queda ninguna esperanza. Vivirían tranquilos de la tierra y sin la ley, hasta que el espanto los cubrió como una cruz. No necesitaban el cuento de Dios, ni tampoco el yugo español. No necesitaban ni reglas ni moral, cuando fue chileno a pacificar. Así los mestizos se metieron con la espada. Miseria y tanto dolor. Los siglos pasaron con espanto y la promesa de rebelión. Marichihue, Marichihue, Marichihue, Marichihue, Marichihue, Marichihue, Marichihue. Venceremos a quien niegue, niegue, niegue la diversidad. ¡Estate! El dios europeo trajo guerra, hambre, miseria y tanto dolor. Los siglos pasaron con espanto y la promesa de rebelión. Marichihue, Marichihue, Marichihue, Marichihue, Marichihue, Marichihue, Marichihue. Estamos en Aldea Local, en este especial de 2 horas en el que revisaremos parte de la historia y de lo que ha sido el desarrollo del punk en nuestro país. Recién escuchamos a ADG, uno de los grupos que el año 1999 formó parte de una iniciativa del sello Alerta Discos, en el que distintas bandas tuvieron la posibilidad de grabar un primer disco. Vamos a escuchar una selección de otras bandas que participaron también de ese proyecto. Preséntela usted. A continuación seguiremos con Agorex y el tema El Niño no contiene tolueno. Bueno, en realidad ellos le decían El Niño, pero el tema se llama No contiene tolueno. Y después Zánganos con Metrópolis. Esta versión no es la que aparece en el disco de Zánganos, sino es un remix hecho especialmente para una radio de Santiago. Después escucharemos a Cuba Libre con la canción Manos no necesito, que es un homenaje a Víctor Jara. Nuevamente el punk y la nueva canción chilena se unen y se aman. Y finalmente escucharemos a Retorcidos con un himno típico de banda punk, una canción dedicada a sí mismos. Retorcidos, somos retorcidos. No tiene cariño, no sabe de abrazos, solo ve maltratos en su propio hogar. Sus ojos pequeños expresan tristeza, su amarga existencia quisiera olvidar. Él ya de su casa se va y no piensa en regresar. Jamás, jamás. le dio la pandilla rival. Él no volverá a respirar y nunca pudo encontrar, jamás pudo encontrar la ansiada felicidad. El sol ya se esconde, termina otro día, su vida en la calle ya no resistía, pero al fin libre ahora es. La vida es tan dura, cruel el destino. Casa, voy de vuelta a la ciudad. El camino se hace tan corto, estoy agotado antes de llegar. La basura de siempre me espera, aire que no puedo respirar. La indiferencia de toda la gente, ya no quiero la ciudad. Ya no quiero vivir en la metrópolis, tanta indiferencia, nadie comparte, ya nadie le importa el resto de la gente. Ya no quiero vivir en la metrópolis, prefiero la tranquilidad, ver el sol por las mañanas. Siempre me espera aire que no puedo respirar. La indiferencia de toda la gente. Ya no quiero la ciudad. Ya no quiero vivir en la metrópolis. Tanta indiferencia. Nadie comparte. Las mañanas no quiero.

Este fue la primera parte del especial de punk chileno en Aldea Local. Seguiremos entonces la próxima semana con la segunda edición, así es que no se la pierdan. Adiós. Este fue Aldea Local. Versión 1.5. Participaron Claudio Gutiérrez y Pamela Gaete.